El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos amigas y amigos a este Batallón Responde, la sección de los jueves del Batallón Pluto, donde trataremos de responder las dudas e inquietudes que los oyentes nos hacían llegar por los canales correspondientes. ¿Qué cuáles son esos canales? Pues muy fácil. Básicamente hay dos maneras. Una es aquí en iVoox, donde tenéis una cajita de comentarios y donde podéis dejar escrito lo que se os ocurra. Por otro lado, tenéis mi formato favorito, que es enviarnos un audio. Y es muy fácil, ¿vale? Cogéis el móvil o lo que os ocurra, grabáis un audio de no más de 3 minutitos de duración y lo enviáis a info@elbatallonpluto.com y ya está, lo pinchamos y lo comentamos. Bueno, este mes hemos vuelto a la realidad y tenemos poquitas cosas que responder, pero son de calidad. Además, no estoy solo, ¿vale? Me van a acompañar a realizar esta encomiable labor los mejores compañeros posibles. Empezamos con Aitor. Muy buenas, Aitor. Pues muy buenas, estrenamos mes, ¿no? Estrenamos julio con un Responde. Además, yo lo pillo con ganas porque no pude estar en el anterior por permisos familiares. Así que muchas ganas de ver qué comentasteis y qué respondió la gente sobre el programa pasado. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos con Tony. Saludos, Tony. Hola, hola. Pues mira, la verdad es que cuando Aitor ha dicho que empezamos julio de esta manera, me ha venido un poquito la nostalgia porque ya sabe la gente que yo ahora me he mudado a otro piso y tal, y en julio es cuando cumplo años, a mitad de mes. Y claro, este año mi regalo adelantado por parte de mi familia ha sido un mueble para la casa con accesorios para el mueble, y es como... Te haces mayor, Tony. Me hago mayor, tío. No me acaba de gustar hacerme mayor, yo quiero ser Peter Pan. Regalo de adulto. Mientras que sí. No sean bufandas o calcetines, la cosa va bien, Tony. Ese momento no. Será el peligroso. Calcetines me he comprado yo, calcetines de aguacates. De hecho, los llevo puestos, muy chulos. Bueno, vamos a omitir el último comentario del señor Domínguez y para acabar saludamos al gran Atreides. Muy buenas, Atreides. Muy buenas. Pues nada, yo también con muchas ganas de contestar lo que han comentado los oyentes. Me río mucho de lo de Tony con lo de que se siente que no quiere dejar de ser joven. Le queda todavía bastante para empezar a plantearse eso, pero bueno. Bendita juventud, no saben lo jóvenes que son estos muchachos. Bueno, voy a comenzar hablando de algo importante ya entrando en materia, algo que ha ocurrido en iVoox. Se han alineado los planetas y ahora entenderéis por qué lo hago. Y es que hace bien poquito la plataforma, por fin, ha incluido los emoticonos a la hora de comentar, lo que se agradece mucho. ¿Y por qué digo esto? Pues porque resulta, y aquí está el desenlace de la trama, a Sergio le hizo mucha ilusión utilizar esta función. Y eso es lo que ocurrió, que cogió hoy en un comentario en el mismo Responde de la semana pasada, pues escribió poniendo emoticonos. A lo que Fer, FP Jos y Fermín y el aquí presente Atreides contestaron básicamente con emoticonos, por lo que tenemos 5 comentarios hechos que son básicamente caritas sonrientes y poco más. Fantástico. Es que había que estrenarlos. Claro. Lo único que trasladar esto al formato radiofónico es un poco complicado, porque yo puedo poner ahora mismo esas caras, pero no creo que nadie se va a dar cuenta de ello. Claro, claro, porque entonces empezar a decir caritas sonrientes, caritas sonrientes, caritas sonrientes, serpentina, tarta. Es complicado. No vamos a hacer eso, ¿vale? Por no, mucho que... Esto ya lo hace mi coche cuando pongo mensajes que están saliendo y empieza a explicar lo de carita sonriente, no sé qué, y yo me meo, pero no es serio. Carita sonriente. Lo peor es cuando está leyendo comentarios fuera de tono y dice berenjena, berenjena, lengua, lengua, y es como no, esto no, esto fuera. Esto no. Agua chorreando tal... No, por favor, venga. No, vamos. No, cascada. Interpreta. Bueno, pues nada, venga, vamos a pasar ya a los comentarios y comenzamos por FBYO, que nos dice lo siguiente. Me ha encantado el programa, gracias por sus debates, con puntos de vista diferentes que dan gran diversidad y yo valoro mucho, ya que me gusta saber que diferentes opiniones de mis queridos generales y que Sergio juegue Alan Wake me recordó lo mucho que disfruté al rejugarlo. Por otro lado, nos comenta que qué bonito el apartado de nuestra generala Beatrix y gracias por el regalo. Y nos deja aquí un balón. Quizá esas decisiones tan importantes son precisamente las que nos marcan y dejarán nuestra huella en la profunda historia de aquellos que elegimos tener a nuestro lado. Un abrazo, amigos. Saludos, soldado Gitán fuera. Y finalmente nos deja una nota con las respuestas al acertijo de Marta, que ya responderá cuando vuelva con su sección. Muy bien, pues nada, ¿vosotros habéis jugado a Alan Wake, Tony? Hombre, estoy esperando el 2. Hombre, a ver, el 2 lo estoy esperando como agua de mayo en la conferencia de Microsoft, si puede ser. Ni que sea un anuncio chiquitín. No tan chiquitín. ¿Qué porcentaje le das de existencia? Pues no, yo, a ver. Es que ¿sabes qué pasa? Que desde Alan Wake han intentado hacer una secuela, pero cuando lo han intentado han fracasado. Y cuando no han fracasado se ha acabado convirtiendo o en Quantum Break o en Control. Con lo cual es como que siempre lo intentan, pero se les va la olla a nivel jugable y dicen esto no es Alan Wake, se llamará de otra manera. Mm-hmm. Ese es el reto, yo creo, y tienen esa ambición. Y ahora la ambición es no ser tan ambiciosos como de irse tan allá. Y bueno, se supone que con este último DLC de Control lo van a conseguir. Sí o sí vamos a tener más Alan Wake. Otro juego de Alan Wake es otra cosa, pero se sabe que lo quieren hacer y que lo han intentado hacer. Oye, pero no me parece mal, ¿no? Que lo sigan intentando, que les salen buenos juegos. Vale, sí. Que sobre todo Control, ¿no? Es la leche. Sí, yo creo que Alan Wake es un poco hijo de su tiempo, ¿no? Y es un poco lo bueno que tiene y lo malo, ¿no? Que ahí tiene de bueno, que es un juego con ese carisma, con esa frescura que tuvo en su día, pero ahora ya se hace un poco distinto, ¿no? Ya esas mecánicas en algunos momentos se han superado y volver a aquello es difícil. Bueno, ahora nos vamos con Jerry Oviedo, que vuelve tras un tiempo sin comentar y nos dice: saludos, batallón, gracias como siempre. Quería recomendar un juego llamado A Night Quest o La búsqueda del caballero. Es una joya, un juego indie en 3D muy bueno, parecido a Zelda. El personaje se llama Rusty, tiene un brazo de metal y unos audífonos o casco. Pruébenlo si no lo han jugado. Nos dice que a él le sorprendió mucho y que lo compró en unas rebajas, pero cuesta unos $25. El juego salió el 10 de octubre de 2019 y sabe que nos va a gustar y mucho. ¿Alguno de vosotros sabíais de este juego? Ni idea. De hecho, creía que era The King's Quest y lo había escrito mal, pero no, con lo que dicen no es The King's Quest. Claro, a mí me pasó lo mismo, el título me sonaba, pero cuando vi que no era King, que era Knight, dije, pues será otro juego. Yo la verdad es que no lo tenía nada en el radar y ya con lo que me ha dicho Jerry, lo voy a tener que apuntar. Hombre, por $25 no lo voy a comprar, seguramente, pero en cuanto lo rebajen en algún momento, como él dice, puede que caiga. Habrá que ver algún gameplay en YouTube, a ver qué tal pinta y qué. Sí, porque ofrece. Sí, porque en Mixer creo que ya gameplay no vamos a ver. Quiero comprar el comido de Mixer, tío. A ver qué pasa. Bueno. Las noticias, o sea, las notas que le han dado no han sido muy buenas, así que hay que echarle un ojo para ver si encajaría más con lo que nos gusta o no, porque veo que son 60, 65, cosas así. O sea, bueno, que probablemente son de esos que o te toca la patata o no, más que las mecánicas jugables o algo así que le pueda gustar a todo el mundo. Supongo que será más que a cada uno le pueda convencer o no. Si dice que se parece a Zelda, algo bueno tiene que tener. Eso no, eso es, vamos, indudable. ¿Pero a qué Zelda? Porque como sean los DDS... No, pero los DDS son los mejores, Héctor, por favor. Mete la puntilla, más. Bueno, venga, vamos con el incombustible Fair Express Mode, que es que se sale con los motes, y nos dice... Qué bien me lo estoy pasando con el podcast en particular. También puede ser que las circunstancias en las que me lo he tenido que escuchar hayan sido las más propicias en mucho tiempo. Se merece un audio para el responde. Bueno, vamos a dejar la respuesta a Fer para después, porque evidentemente el audio lo mandó y cuando lo escuchemos entonces respondemos. Por su parte, Álvaro Alonso nos comenta que... Hola chicos, genial el programa como siempre. Respecto a los anuncios, me ha fascinado el trailer de Star Wars Squadrons. Y creo que sería fascinante que, al igual que ocurre en otros géneros, se potenciara el aspecto competitivo, ya que en las manos de jugadores expertos los combates pueden ser una maravilla para los espectadores. Gracias por tanto y un abrazo, amigos. Wow, pues a ver qué tal, ¿no? yo considero que lo que querrán hacer con Squadrons es una especie de, muy entre comillas, el Rainbow Six de Ubisoft, ¿no? Un juego que quiere entrar al competitivo, aunque en mi caso personal, lo que más me llama, fijaos, es el tema de la VR. ¿Qué tal va a ir? Aunque mareé un poco, pero lucía muy, muy bien en la presentación que vimos de Electronic Arts. Y eso con unos cascos, sentirte dentro de un TIE Fighter puede ser una experiencia muy, muy buena. Sí, sí, no, tiene una pinta brutal, muy, muy brutal. No sé si implementará, no sé de hecho ni si se ha dicho si se podrá jugar con los PlayStation Move para darle más realismo o no. Pero igualmente, aunque no se pueda, la experiencia que sacaron para cuando Rogue One, que era básicamente una misión tipo estas, ya era con el DualShock y ya se sentía fantástica. Yo, si me dan más de eso, estaré súper, súper contento. Y de hecho es curioso porque de aquí, pues bueno, en total del podcast, de los 5 integrantes principales, 4 tenemos VR, con lo cual aquí incluso tú, Aitor, tienes, la tienes en PC. Sí. Así que no tienes que pagar el online. Así que la experiencia del online me gustaría mucho ver qué tal es. ¿Y creéis que se podrá jugar online en VR también? Sí, sí, han dicho que sí, que todo 100% jugable. Puedo estar jugando en VR, en PlayStation VR, contra alguien de Xbox One, por ejemplo. Pues con los Move puede estar muy bien, pero si coges y pones unos mandos tipo J de estos para poder llevarlo como si fuese la nave de verdad y el casco, ya puede ser increíble. Veo que me voy a gastar una pasta, pero puede ser la hostia. Es que lo han confirmado, ¿no? Que será compatible con joystick de otros juegos de aviación. Sí, por eso digo que los que son para simuladores de vuelo, puede ser la hostia jugarlo así con las gafas. Vaya, a mí el tema esto de los juegos de aviones siempre me ha parecido un juego, un género un poco de nicho, pero parece que estamos volviendo a una época dorada o reverberando, o no sé, o se reverdecen los laureles, porque entre esto y Flight Simulator me parece que volvemos aquí al momento de las palancas. Yo recuerdo eso en los 90, hubo un boom y desde aquello no ha vuelto a pasar y estoy muy contento. ¿Y los manuales de 300 páginas, tú crees que volverán? es que era pilotar un avión, ¿eh? Era básicamente lo mismo. Y no es broma lo de esos manuales, es que eran así. Tú flipabas cuando veías que era un libro realmente para poder coger y aprender todo de aviónica, aterrizaje, despegue, bueno. Sí, sí, se ponían teclados en paralelo uno al lado del otro porque le faltaban teclas con un teclado, una locura, tío, una cosa. De hecho, ese tipo de juegos, que realmente son bastante de aviación, de controlar helicópteros, tal, están ahí en la delgada línea entre juego... Es que claro, simulación ya prácticamente te sales un poco de lo que es el ámbito lúdico, ¿no? Es más algo ya de aprender. Completamente. Sí, sí. Completamente. Yo creo recordar, a ver si digo bien el título, porque de esto ha llovido, pero el F-18 a Retaliator me parece que era uno de los juegos que jugué en su momento y lo más que me emocionó fue que fui capaz de despegar. O sea, imagínate, luego tenías misiones y objetivos y era en 3D en aquella época. O sea, tú imagínate, no recuerdo, debía ser un PC, un 286 con lo que lo movía en 3D y era impresionante el poder jugarlo y atacar. Pero realmente juego a juego en sí no era un juego divertido para poder pasártelo bien. No tenía nada de arcade, era un simulador. Y a la que te equivocabas te aseguro que te habías estampado, te habían derribado, te pasaba de todo y era muy fácil equivocarte de cosas. Vaya, logros de 0,5% solo en despegue. Increíble. Bueno, seguimos con Jesús Bermúdez, que nos dice que excelente programa. La entrevista ha sido muy interesante en cuanto a la parte en la que se nombra el Walking Simulator. Recordé un juego en el que andar sí es una mecánica, Death Stranding. Aquí tenemos gente que ha jugado Death Stranding, ¿no? Sí, sí. Yo al menos. No sé si el resto ha pisado los mundos de Kojima. Sí, básicamente consiste en eso, ¿no? Andar de un lado para otro, controlando el peso que llevas, la carga que llevas a tus espaldas. Bueno, ya no solo a tus espaldas, sino en las manos, en los pies, en todos lados, en todas partes del cuerpo. Y básicamente eso, ¿no? El sortear los obstáculos, ríos con un caudal bastante elevado, pendientes muy grandes, enemigos que te puedas encontrar. Y en eso consiste básicamente. Sí, es andar, pero es andar con cabeza, eligiendo muy bien la ruta por donde vas a llegar al destino final y sorteando todo lo que te vayas encontrando. Vaya, es la prueba viviente de que todo se puede gamificar, señor Kojima. Total. Es una moneda. Bueno, el siguiente comentario de nuestro querido Ulic80, compañero de la fosa del Rancor. Por otro lado, podcast recomendadísimo, te guste o no te guste Star Wars, ¿vale? Desde aquí, un saludo muy fuerte a todos. Y nos dice, gran programa, chicos, a mí también me tiene entusiasmado el Squadron. Espero que a la hora del lanzamiento el juego cumpla, porque ahora mismo tengo la ilusión a tope. Muchas ganas de ver ese modo historia y de poder echar unas partidas en grupo con buenos amigos del fandom de Star Wars. A mí ese modo historia también me llama. Es tal vez lo que más me apetezca jugar, aunque entiendo que el modo historia será un poco entre misiones, porque después a la hora de estar jugando, es verdad que habrán audios, habrán alguna imagen de estas que te ponen así como si fuera un holograma y tal, pero la acción será muy diferenciada de la historia, pero yo creo que algunas batallas muy chulas podemos ver ahí. Sí, de hecho en el propio tráiler hemos podido ver algunas caras conocidas, no de primer plano, evidentemente, no hemos visto personajes super main del universo Star Wars, pero sí que hemos visto algún que otro personaje, tanto de la trilogía original y de esta serie de Rebels. Así que, oye, por ahí se puede hilar con lo que Disney quiera contarnos, ¿no? De lo que pasó después del retorno del Jedi. Sí, sí, muy interesante. Yo creo que el juego en general cumple una cosa importante y es que da variedad. Por un lado tenemos el online, por otro lado tenemos la VR, por otro lado tenemos diferentes modos en cuanto a uno persecución, supongo que tenemos modo batalla, tal, y después en modo historia, y por un precio reducido. Esto ya lo hablamos en el programa principal anterior, pero es que me parece demasiado bueno para ser cierto, la verdad. Y también un tema importante y es que no solapa a Star Wars Battlefront 2. Para al final nada. Yo creo que cada uno va a intentar buscar su parte del pastel, ¿no? Aunque en Battlefront 2 evidentemente tenemos esas batallas aéreas, pero yo creo que este juego va a profundizar a niveles colosales ese modo de juego. Que no estaba mal, ¿eh? Tengo que decir, no era nada del otro mundo, pero se defendía bien el juego en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, y para cerrar vamos a leer un comentario de Alex, que es nuestro campeón del torneo de Smash, que desde aquí... Bicampeón. Sí. Ahí todo lo dice un poco con resquemor. Es que me ganó en la semifinal, tío. Vaya sí, mapa sí. Me salió. merecidísimo. Es muy bueno. El tío, no veas cómo juega. Y nos hace el siguiente comentario. Y nos dice, buenos días, Batallón. Muy buen programa, chicos. En general, bastante de acuerdo con las impresiones del EA Play. En mi caso, soy jugador de Apex y lo era de Madden. De hecho, tengo ganas de volver. Yo también, Ari. Por los juegos y proyectos mostrados me fui contento, especialmente sabiendo que Fares está trabajando en un nuevo proyecto, pero la estructura del evento me pareció totalmente anticlimática. Sobre el programa, sí que es cierto que el corte de debate de FIFA me pareció demasiado brusco. Sé que lo del nos quedamos sin tiempo ya es meme, pero últimamente lo acuso demasiado. Imagino que es difícil encontrar el equilibrio entre que no se quede un programa demasiado largo y meter todo el contenido y todas las secciones en todos los programas. Últimamente las noticias me están pareciendo de check, pero sin conocer vuestras opiniones a fondo. No sé qué os parece la idea de no comentar todas las noticias o no hacer todas las secciones, pero aquellas que hagáis, meteros a fondo. Si no, también sería interesante que la reflexión inicial la realizara cada vez un miembro distinto del batallón para ver varios puntos de vista. En fin, solo... son opiniones personales. Me ha gustado mucho la entrevista y la sección de Marta, el magnetismo hecho persona. No me enrollo más y pido perdón por el tocho. Un abrazo a todos. Bueno, sobre esto último, esta segunda parte del comentario, decir que tomamos nota tanto de lo expuesto en este comentario como en otros al respecto que se han hecho a raíz de esto mismo en Discord. Y lo tendremos en cuenta, por supuesto, pero responder aquí de una manera liviana a una cuestión de tanto calado sería superficial. Así que tanto Alex como el resto de oyentes que sepan que estamos en Working in Progress y que no se preocupen. Respecto a la parte inicial del programa, al evento en sí, me gustaría saber, porque no estuvo aquí, ¿qué es lo que le pareció a Aitor sobre el evento? ¿Qué tal? Bueno, las expectativas eran entre bajas y nulas. De hecho, no estuve viéndolo en el propio directo, porque más allá de lo que era Star Wars Squadrons, tampoco había nada que yo esperase, ¿no? Hay alguna cosa que sí que me gustó, y no es el juego indie de Joseph Fares, que también tiene muy buena pinta, sino el otro que mostraron, ese juego en el que te acompaña un dado, ¿no? forma muy, muy random. Sí, sí, el que de hecho random era una de las palabras del título del juego. Me pareció, creo que lo comentasteis, porque luego estuve viéndolo en diferido, que era como una especie de guild, pero mucho más oscuro. Sí, en cuanto al diseño. El diseño del personaje, del principal, la chica, parecía mucho a la personaje de Guild. Totalmente. Y ese juego, pues lo he metido ahí en mi lista de seguimiento, porque me parece que tiene pintaza de los mejores EA Originals que hemos visto en los últimos años. Y en cuanto a lo demás, pues fíjate, hay cosillas como el tema de que los eSports pues, pasaron muy, muy de largo para el grueso del público, pues yo creo que vino bien. Pero sí es verdad que el tono no me pareció lo mejor del mundo. Ese presentador ahí que parecía que estaba súper excited y realmente tampoco me pareció como para tanto, ¿no? Como que lo intentaba y no había de dónde sacar, ¿no? Entonces, bueno, no me fui decepcionado porque tampoco iba con grandes expectativas. Saqué, pues eso, el tráiler de... O sea, más gameplay de Squadrons, algún que otro indie que me gustó y que me parece genial que hagan esas iniciativas, Electronic Arts, pero poco más. Apex no soy jugador, tema de eSport ya digo que no me interesa nada, entonces, bueno, no le puedo tampoco decir a EA, vamos muy mal, tal y cual. Dijeron cosas de la nueva generación, pues bueno, seguiremos expectantes de todo eso que nos tenga que enseñar DICE, BioWare y el resto de estudios, que yo creo que viene ahí el arsenal gordo. Pues sí. La verdad es que, bueno, tengo que decir una cosa respecto a estos juegos de indies, pongo comillas en indies de EA, y es que normalmente lo suelen meter de inicio en el EA Access, en el servicio este que tienen ellos de mensual, en el Vault. Y ahora mismo está una oferta, no sé si era hasta final de este mes, que un mes te salía por un euro. Así que quien le apetezca probar los juegos que hay actualmente de EA, pues por ese precio, la verdad es que es un mesecito de verano, a nadie le marca un dulce. Mi recomendación. Pasamos ahora a escuchar los audios de esta semana, que en esta ocasión han sido dos joyitas que nos traen, y vamos a empezar con Barbeceros. Buenas, batallón. Aquí el soldado Barbeceros con su opinión del evento de PlayStation, que va a ser cortito. A ver, a mí el evento en línea general me gustó bastante. Lo único que me faltó pues esos detalles en características técnicas de la consola. Es que después de lo que ha hecho Xbox, siendo bastante transparente en todas estas características, me parece raro que PlayStation, en su evento de presentación de la consola, simplemente nos haya mostrado el diseño, que ahora hablaré de él, pero vamos, me parece raro. El tema de juegos, maravilloso, o sea, ha superado mis expectativas, ya me esperaba bastante, pero es que ha sido acojonante. Me quedo sobre todo con dos, que es el Demon's Souls, que bueno, no llegó al nivel de los gritos de Juanjo, pero por ahí ando cuando se presentó, y sobre todo el que me ha llamado la atención es ese Kena, que no sé si soy solo yo, pero me recuerda a horrores al Fable, me recuerda un montón a Fable, y vamos, si hacen algo parecido al Fable 1, me tienen ganadísimo, o sea, me tiene enamorado ese juego, ¿no? Quiero saber más de él. Y ya para finalizar, decir que, bueno, el tono de la presentación con ese retorno de las mascotas, como habéis comentado y todo esto, está muy guay que se aposte otra vez por las mascotas, pero me ha faltado que el tono así de la presentación, esas transiciones tan serias, tan épicas, tan con esa música que no pega para nada, hubiera estado guay que ya que volvían a las mascotas se hubiera tomado el tono, pues ese, un tono más jocoso, más gamberro, me ha faltado eso. Y me ha fastidiado muchísimo que anunciaran Astrobot, que no dijeran nada del VR y que presentaran un diseño de consola que es que podría estar basado en Astrobot perfectamente. Vamos, esto para resumir y nada, un abrazo a todos, un saludo y enhorabuena, como siempre, por el maravilloso programa que hacéis. Adiós. Muy bien, muchas gracias por enviar el audio, Barbeceros. Voy a hacer un pequeño resumen de las ideas que ha dicho y ahora lo comentamos si queréis. Ha dado su opinión sobre el evento de Play 5. Le molesta la opacidad de Sony en cuanto a hablar de más de la consola. Piensa que se debería hablar de la consola. Estoy resumiendo lo que ya hemos escuchado, pero bueno, yo es que me he hecho mis anotaciones. Le encantan los juegos, sobre todo Demons y de Kena, y le ha parecido algo seria la presentación en contraste con las mascotas. Por lo menos yo he sacado esto de lo que ha dicho, y para mí, importantísimo lo de Demon's Souls, que yo creo que es el juego grandioso del evento. Si se ha emocionado la mitad de lo que me emocioné yo, ya de los míos, de mi equipo. Y yo también me quedé un poco con ganas de saber más de la consola, más datos, más el servicio, el precio, más cosas que se supo poco. Yo me quedo con las ganas porque en un momento del audio dice que quiere, va a hablar luego del diseño de la consola y al final no lo comenta, más allá de que parece que tiene cierta similitud con la Astro Bot, ¿no? En cuanto al evento en sí, que le echan falta el que nos den más especificaciones técnicas de la consola. A ver, Sony creo que lo dejó bastante claro, ¿no? Que era una presentación para mostrar juegos. No se iba a mostrar nada más, ni servicios, ni especificaciones técnicas, que de hecho las especificaciones ya las conocemos de antes, ¿no? De una entrevista a Mark Cerny, que creo que las escribió en el blog y tal. Qué plomo después cuando hizo esa presentación, no sé si os acordáis, que sí. con público de... De mentira. Como para olvidarse. Vaya, bueno, hablando del disco duro, que vamos, es el disco duro más comentado de la historia, increíble, no se nos olvida aquello. Sí. También dice sobre el tema de que se enfadó un poquito... si no estoy equivocado con el tema de que es que no enseñaron VR. No, que lo del Astrobot no sí. era tema de VR. Sí. A ver, es que aquí no iban a enseñar VR ni de broma. Yo creo que la VR es algo que no enseñas al lanzamiento de una consola porque entonces sobresaturas ya. Si das un accesorio de 400 euros es una barbaridad muy bestia. Pero es verdad lo que dice de que había que enseñar más o dar más cosas clave, como por ejemplo, bueno, básicamente... fecha y precio. Es verdad que en la generación anterior Sony hizo como contraataque a Microsoft, decir, pues saldrá a tantos euros y así es como se comparten juegos. ¿Me lo das? Vale, gracias. Y creo que aquí intentan ser más herméticas porque eso es algo que sucede una vez, pero luego ya vas con mucho secretismo la siguiente vez porque si no te puede caer otra vez el sopapo. Sí, pero aún así yo estoy con Barbeceros y es una pena que no mostraran algo sobre la realidad virtual. Porque parece que está teniendo, como comentábamos el otro día, más fuerza últimamente y sin embargo no presentaron nada como que lo único que sabemos es que hay rumores de que va a haber un segundo PlayStation VR, pero no se sabe absolutamente nada. Y claro, como salieron los distintos dispositivos, pues dejó un poco así, ¿no? Como diciendo, ¿y VR nada? Entonces no sé, yo sí lo eché de menos también. Sí, yo creo que es que ahora ya, cuando se presenta una consola, ya no puedes hablar, no puedes solo enseñar la máquina, porque esos tiempos ya han pasado, entonces ya necesitas saber un poco el entorno de la máquina, ¿no? Lo que ha hecho muy bien Microsoft, yo creo que ha sido decirnos qué es lo que va a acompañar a la consola. Todos sabemos cómo es la consola, muy bien, pero sabemos que la retrocompatibilidad es un pilar fundamental, que después sabemos que el servicio del Game Pass va a estar ahí el día 1, que va a tener este servicio de Smart Delivery, que además desde el primer día en todos los juegos de Microsoft va a estar disponible. Es decir, si tú tienes la consola el primer día, todos los juegos que tengan la posibilidad de Smart Delivery van a estar desde el inicio. Todo ese tipo de cosas son parte del ecosistema que te están dando. Aquí, de momento, con Sony, pues vemos que va un poco por detrás en ese aspecto, pero esperamos a que nos lo diga. Nos quedamos con esa falta, creo yo, un poco entre todos, ¿no? Sí, yo creo que al final es una lucha, una guerra fría. Ni Sony ni Microsoft le han dado fechas ni han dado precios. Están un poco en la trinchera, ¿no? Esperando que el otro dé el primer paso para dar el contraataque, ¿no? Esa puñalada en la nuca, digamos, ¿no? Ese momento precio va a ser. Eso va a ser precioso. Ver ahí como dos navajeros se van a poner de frente al otro a ver quién se la clava ante la navaja. Y de hecho, seguramente hay una especie de girito. Porque hemos conocido que Sony va a apostar también por un modelo all digital, ¿no? Con sin lector de discos y seguramente más barato, que tampoco conocemos cuánto rebaja habrá. Pero en el caso de Xbox, claro, tenemos la Series X, tenemos One, que con la retrocompatibilidad podría ser como su segunda espada, pero últimamente hay bastante rumor de que Lockhart está viva. Esa Series S podría ser posible. Sí. Yo creo que es más que evidente que algo habrá. Un modelo que sea digital y que ahora le estén llamando Series S, no sabemos. Algo hay. Una segunda máquina, me extrañaría que no la tuvieran preparada. Ya veremos a ver lo que sale. Bueno, vamos a pasar ahora al audio de nuestro combustible Fer, que no falla, el tío no para. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a oír. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio. Y bueno, para empezar, deciros que a mí el EA Play, aunque estuve allí en el directo, era 1:00 de la mañana, estábamos un poco cansados, después, así recapacitando, pues me gustó. Porque vamos a ver, no, apenas sacan un juego de deportes que no nos gustan. Los juegos, pues oye, más o menos no estaban mal. Ellos no tienen que vendernos la próxima generación. Son otros que se lo tienen que vender. Y bueno, ya dijeron que estaban haciendo algunas cosillas, que pusieron casi bocetos de lo que estaban haciendo. Pero bueno, en fin, eso, que me gusta, oye. Y más cosas del programa. La entrevista que habéis hecho al desarrollador del Inner Access. Bueno, ya sabéis que me gusta mucho este tema del desarrollo de videojuegos y me ha encantado, como siempre. Y bueno, la sección de Marta, pues encandilado, como siempre. Es que se pone a hablar y no hay, es que no, ni pestañeas. Y ahora un par de cosillas. Estoy dándole al Horizon Zero Dawn, voy a hacer un mini a que estamos jugando y cada vez me cuesta más creer que cómo es posible que no le dieran el juego del año y se lo dieran al Zelda. Pero ahora viene la segunda parte. Es que yo no he jugado el Zelda Breath of the Wild. O sea que tiene que ser un juegazo tremendo. Así que en algún momento le tendré que dar. Pero que me cuesta creer que fuese mejor que él. No lo sé. Bueno, eso quería decir. Y más cosas. Quería comentar que yo de siempre había sido jugador de PC. Porque me gustaban los juegos de PC y eso, pero bueno, ya de hace años estoy en las consolas y me han pasado ya dos veces de juegos que he comprado y no me han funcionado en el PC, porque por configuración, por driver, por puñetas. Y esto es una cosa que no me pasa en las consolas. Para que os hagáis una idea, el último que he cogido es esa gran oferta del Sonic Generation por 1 euro y nada, lo pusimos y bueno, como me costó 1 euro, pero que no ha funcionado, no ha habido manera de hacerlo funcionar. Y esto es algo que en una consola no pasa. En fin. Bueno, ya daros las gracias también por el programa, porque por circunstancias que no han sido de vacaciones, ya me gustaría, he tenido que hacerme un par de viajes de más de 3 horas y me habéis acompañado todo el camino. Así que estupendo, estupendo teneros ahí al otro lado. Y nada más, ya me despido y bueno, nos leemos. Y un saludo, Batallón. Muy bien, ya lo tenemos. Nos comenta que le gustó el EA Play, la entrevista de Inner Access y la sección de Marta. Nos habla sobre Horizon como juegazo, pero comete un pecado mortal. Total, total. Al decir que no ha jugado a Zelda, por favor. Pero vamos a ver. Es que se ha perdido un juego de la generación. Yo no sé. Sí. ¿Qué quiero decir? Es como no haber jugado a Bloodborne, no habéis jugado Witcher, a... Sí. Son cosas que tienes que haber jugado a esta generación, si no te estás perdiendo algo muy gordo. Y también habla de los típicos problemas de ejecutar juegos en PC. Eso es un problema dentro del PC que uno tiene que saber convivir con ello. Y nada, que... Yo solo decir que al final nos habla de que le hemos ayudado, nos hemos acompañado en un viaje y para mí eso es muy gratificante, porque yo también lo hago, ¿no? Yo también escucho podcast cuando tengo que viajar, tal y cual. Y reconforta que te lo digan, porque yo me siento agradecido cuando lo hacen. Sí, yo solamente decirle dos cosas. Bueno, en tema de lo de la compatibilidad de PC, al final es un poco pros y contras, ¿no? En PC pues vas a tener una potencia superior a consolas, si armas un buen PC, evidentemente, si quieres ir a rayar el top. Pero las consolas te dan la comodidad de metes el disco y ya en principio no vas a tener más problemas que el hecho de esperar a que se actualice el parche de turno. A ver, eso ya es muy optimista. Ahora todas llevan disco duro. O sea que la verdad es que la diferencia entre instalar un juego actual en PC o un juego actual en consola está en la forma que tiene el PC. Porque realmente metes el disco y que se actualice o te lo descargas y que se actualice. ¿Sabes que nunca te va a saltar un error de este sistema operativo no es compatible con este juego? Hombre, depende. Si pones un juego de Xbox Series X del tercer año en Xbox One, yo creo que sí, ese es el mensaje. Bueno, pero en general todos sabemos que en teoría tú miras la caja del juego y si la caja del juego pone Xbox One, tú metes el juego en una Xbox One y el juego va. Vale, esa es la teoría, que después estemos diciendo, no, resulta de que si tú tienes una Wii U puedes jugar a juegos de Wii, pero hay un juego que no va a ir. Vale, puede pasar que hay un juego que por algún problema, pero lo general es que el juego de tu consola va en tu consola. Eso es un... Pero eso es cierto. O sea, si pone que va para Xbox One, va para Xbox One y va a funcionar aunque sea 12 frames porque el juego esté mal hecho, pero te va a funcionar. O sea, eso no tiene nada que ver con la consola. Pero vamos, que digo que actualmente en PC cualquier juego actual se instala y se ejecuta sin mucha más historia. Sí, hay los típicos problemas. En concreto, con mi gráfica, tenía un problema de incompatibilidad. Claro, y además es que es muy fácil de entender, ¿no? Porque hay un millón de combinaciones, por lo bajo, entre la gráfica, la placa base y todo lo que le pones a un PC, que cada uno pone el que quiere o el que puede comprarse. Entonces, claro, todo eso tiene que coger y conseguir que funcione. Bastante bien están las cosas, que hace tiempo era mucho más complicado. Sí, ahora... yo creo que al final el grueso gordo de estos problemas de compatibilidad suele ser con juegos bastante más antiguos, ¿no? De era pre-Steam, que llevarlos a Windows 10, pues al final te puede generar ese tipo de roces. Y a mí me mola, porque reconozco que me hace mucha ilusión lo de coger y poder jugar juegos del año de la polka en un PC actual y decir, joder, pues lo he conseguido hacer que me funcione, porque de hecho para mí la base del PC es precisamente esa, la de que puedes jugar desde el Pong hasta lo que salga a día de hoy. Para eso hace un trabajo encomiable GOG. Good Old Game, eso es algo que la verdad es que para quitarse sombrero, como traen títulos de hace muchísimo tiempo, lo adaptan, lo ponen para que puedas jugarlo ahora, el tamaño, el monitor, resolución, genial, genial. La verdad. Eso es una maravilla. Y los que no pueden, porque esos son pagando licencia y toda la pesca, los que no están, la verdad es que la comunidad de PC es la leche. Tú te encuentras en los foros, lo que tienes que hacer, que cuál es la forma, y a veces está tirado y a veces tiene una labor e incluso aplicar parches y demás para poder utilizarlo. Sí. Pero oye, da gusto que si te apetece jugar ese juego, sabes que en PC lo vas a poder jugar. Sí, señor. Bueno, yo creo que ya está bien de comentarios y de historias. Yo creo que la verdad es que para lo que había, bastante bien lo hemos hecho. Así que vamos a pasar a los me gusta, que en este caso, como tenemos aquí al titular, pues que el señor Domínguez se ponga aquí su micrófono delante y que empiece cuando quiera. Por supuestísimo, esta semana nos han dado like 95 personas, que son las siguientes: Dani Sori, Don Patch, Vaya 34, Ada IPG, Gustavo Pérez Salas, Pope Nascar, Oscar Piglin Mora, Lozalan, Percalín, Irritated, Titus Licar, Javi, Corsos, Eloy García, Señor Suki, Javi Chuchi, Joaquín Cruz Trapero, Peter Griffin, Lambali, Idrial, Eloy Calvo, Ángel JGPG, Wailis 10, Alejandro Jiménez Cruz, Lord Tyrannus, Matt Murdock, Munune Donoso, Álvaro Alonso, Paca 2002, Sergio Pérez Tello, Jesús Bermúdez, Logan Souls, David Nun, Gorka Conca, Sting Letok, Nathan, Mr. Shang Tsung, Daniel 43, Alex Hokuto, Kimakun, Juan Penceraca, Juan Connor, Fer Express Mode, Akira, Manu, Antonio Resina, Apse, El Masguay, Fede Orz, Roberto, Manuel Yasuda, Cuchimil, Carlos Cubo, Warginius, Mane 11, Luis Manuel Muñoz Collado, Ulic 80, Luci Piero, Jerry Oviedo, Erix, Romo 14, Fran Baena, Gerson Ruiz, Rafa, Super Snake 725, Dragon 666, Lord GBA, FP Josh, Darkmaster 86, Miguel Keichi, Barbeceros, Clemenza, Tony Takeshi, Raciel, Lionero Martínez, Sergio Sánchez Argüelles, Vicio 88, Laudum, Ricky Salore, XM Bull DR, Nova, Niceros, Pipita Best, Carlos Machangas, Epi 51, Fervingamo Martínez, Juan Antonio Góngora Martín, Jesús Manuel Artero López, Buis, Café Japón 40, Ofelia C, Jonathan Alba, Victorius, Javi Martín García y Miguel Ángel Medina Domínguez. Muchas gracias, 95 personas que nos han dado like esta semana. Muy bien el ritmo esta semana, Tony, de verdad muy bien. Pero ha habido un comentario que no has leído bien. El comentario de Juan Connor es que está bastante ingenioso el tío, como lo ha hecho, ¿no? De hecho, también lo ha cambiado en el Discord. Y es que ahora es Juanes Pence. Entonces es un juego de palabras. ¡Madre mía! El botón de banear. No, qué broma. Está muy bien. El botón rosa de banear. Me ha leído rápido y he dicho, tío, no ha leído Juan Spencer, que me parece increíblemente interesante como lo ha hecho el tío. Desde aquí. Tengo que leer 95 likes. Esto tiene que ir pa, picadito. Sí. Bueno, desde luego, mucho mejor que como lo leía yo. Vamos, ninguna pega. Sí, señor. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a pasar la despedida, vamos a irnos, un responde más, y espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. ¿Y qué te ha parecido esto, Aitor? Pues otra vez recargar las pilas, después de una semanita fuera, y muy bien, la verdad. Yo creo que hemos sacado oro, ¿no?, de todo lo que nos ha llegado. animamos a la gente, ¿no?, de que siga mandándonos cosas, porque si esta sección existe es gracias a ellos, así que esperamos que la semana que viene tengamos más comentarios, más notas de voz y que podamos comentar todo lo que va sucediendo en este junio, que se presenta muy interesante con varias conferencias, no E3, pero sí E3, con esencia de E3, muy interesantes. Sí, señor, toda la razón del mundo. Venga, que nos vamos, Tony. Pues nada, yo fantástico que nos digan cositas. Entiendo que haya meses que hayan sido más que ahora, pero entiendo que la situación es distinta también. Y nada, que cada comentario es un regalo. Sí, señor. Venga, Atreides, que esto se acaba. Pues nada, no tengo mucho más que añadir a los compis. Lo único que además nos llevamos una recomendación de un juego, que eso siempre está muy bien, que nos recomienden cosas, y que nos vemos en el próximo programa. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Chao, chao. Adiós.